La ruta imaginaria de la comunicación comunitaria, de la siesta que no fue, que es cuando pegás la vuelta en esa ruta y aparece ahí en escena paradisíaca, si las hay. El corral de la oveja. Viene Pablo Dolly a hacer la columna canábica que nos merecimos y que nos supimos ganar. Bienvenido, Pablo. Qué linda introducción, y si llega hasta allá es porque estamos soplando fuerte el humo, ¿eh? Pablo, la verdad es que no hace falta soplar demasiado porque me parece que hasta de abajo de las baldosas hay gente echando humo, y lo digo ahora a modo de aclaración, ya para dejarlo un poco más despejado a Pablo. Estamos hablando de la acción de fumar marihuana, cuando hablamos del humo y todos esos chistes de segundo nivel. La verdad es que estamos hablando de una actividad a la que los adultos le hacen con ganas, con amor, con pasión, no solo porque les gusta echar humo, sino también porque hay todo un bagaje, un universo, o mejor dicho, una, ¿cómo se dice? Toda una atmósfera cargada de un no solo simbolismo, sino también de un montón de conocimientos que los marihuanos estamos tratando de transmitirle a la humanidad. Perdón por el tropiezo. Y ahora sí, lo libero, señor Dolly, por favor. Es así, estimado, es toda una cultura que supimos caracterizar. Por eso a veces cuando hablamos de la prohibición nos referimos a un etnicidio que quisieron perpetrar, porque en definitiva nosotros somos una cultura, y cualquiera que se meta con el cannabis se mete con toda una cultura, y cuando, bueno, tuvieron todos esos pretextos para intentar prohibirla, es como cualquier etnicidio que conocemos tan, tan tristes de la historia. Y hablando un poco de todo eso, también consumir cannabis es más allá de fumar. Hay un montón de métodos, hay vaporizaciones, hay edibles que le dicen ahora, que son todo lo que es comestible para el cannabis. Y casualmente el miércoles pasado fue mi cumple y vinieron un montón de amigos a casa y los agasajé con un brownie espacial. Y la verdad que salió muy rico. No sé si me gusta más cocinar o cultivar. Estamos ahí. Y la verdad que entre la metamorfosis que se da entre el cannabis y la comida es muy especial. Y un amigo mío, casi que me tengo que pelear porque quería otra porción a toda costa. No. Y te dije, bueno, lo convencí que agarre otro pedazo, pero del brownie que no tenía cannabis. Esa es la primera recomendación que hago a todos los oyentes. Cuando cocinen con cannabis, y si saben cocinar bien, hagan dos porciones iguales, una con y otra sin. Porque a veces el querer comer más, por el simple gusto, hace que quizás nos pasemos un poco de la dosis. Y de hecho, los 45 minutos, la verdad que tirado en el sillón casi babeando, me agradeció que no lo haya dejado comer esa segunda tajada, digamos. Es porque el gordito quería empalagarse un poco más, quería darle un poco más al paladar de ese bocato que me lo estoy imaginando. Mientras, Pablo, te deseamos desde acá que hayas tenido un muy, pero muy feliz cumple. Bueno, muchas gracias. 45 abriles, 45 mayos, que bastante bien recorridos están. Y en definitiva también me pareció quizás interesante plantear la columna de hoy, casualmente para referirnos un poco a las dosificaciones del cannabis. Porque yo por algo no fue de amarrete que le dije no te comas otra porción. Por suerte hoy el cannabis en mi mundo hay en abundancia. La realidad es que conocía perfectamente la cantidad de miligramos que tenía esa porción de cannabis como para decirle no comas otra. Y la realidad es que hace algo que mucho no se habla dentro del mundo de los consumidores, inclusive, y la realidad es que estaría bueno que los oyentes un poco se inmiscuyan en ese mundo, que a veces lo tenés que llevar un poco de calculadora, pero creo que lo podemos más o menos dilucidar si vos me acompañás como si fueras un oyente más del otro lado. Definitivamente, Pablo, es un métier al que no hay que esquivarle, y sobre todo porque junta cuestiones que pueden ser apasionantes, como el morfi para muchísimas personas, y en la otra punta de la misma cinta está el cannabis, que hay mucha gente que está yendo hacia eso, pero que todavía no tiene el bagaje de conocimientos, no se animan o ni siquiera pueden terminar con la vergüenza de decir, me voy a sentar a investigar esto y a estudiarlo, de hecho, porque finalmente no sé si voy a terminar abrazándolo al cannabis o no, así que no se deciden. Esperamos estar apuntalándolos para que sí, para que se decidan y que se animen. Sí, incluso uno cuando tiene unas flores en la mano y lo arma y fuma, el efecto es inmediato y uno casi que puede cuantificar la dosis de forma casi inmediata. Y cuando uno ve flores, las ve, las reconoce, hasta incluso podés palparlas y ya saber de antemano si es una cepa que tiene muchos tricomas, están pegajosas, vos sabés que va a tener un efecto bastante potente, o unas flores que por ahí no están tan bien cultivadas y sabés que no van a ser tan potente. Pero todo este bagaje de dosificaciones se vuelve mucho más complejo cuando vos ves un pedazo de torta, o lo que es tan habitual y muchas personas de la tercera edad, o incluso personas cuidadoras de niñas, ven un gotero de aceite. Y cuando ves un gotero de aceite empezás a dudar de todo, no solo de lo que tiene adentro, sino que incluso cuando sepas lo que tiene adentro, cuánto darle, una gota, dos gotas, cinco, cómo es un poco todo ese tema, es lo que, si me permite la dialéctica, vamos a tratar de dilucidar. Muy bien, supongo que podríamos ponerle concentraciones a este destacado de hoy de la columna de Pablo Dolly, porque la verdad es que tiene que ver con cocinar con cannabis, con preparar, producir aceite medicinal de cannabis y también con la dosis de cannabis que podemos ingerir quienes consumimos cannabis habitualmente. Efectivamente. En principio, calcular una dosis ideal, primero necesitaríamos conocer la potencia de esas flores, de ese cannabis, y la realidad es que hoy hay formas químicas de avanzada, como cromatografía de gases o un poco más accesible la cromatografía líquida, que te permiten analizar las flores que uno tenga en su casa o las que tengan algún aceite. Antes era algo bastante inaccesible, hoy ya hay laboratorios tanto públicos como privados que son accesibles, entre comillas, es una cuestión, no quiero hablar de la economía de nadie, pero es algo que entiendo para todo lo que dignifique la trazabilidad de una partida, incluso grande como puede ser una cosecha de verano, ayuda un poco para determinar estas cuestiones. Pero quienes no quieran acceder o no pueden acceder a esos laboratorios, los bancos de semillas, los que nos venden las semillas de cannabis, por lo general suelen usar una nomenclatura en porcentajes que te indica cuántos cannabinoides en porcentajes tiene esta genética. Entonces ya por ahí nos metemos en una página, compramos una genética que ya tiene nombres medios rimbombantes y uno lo empieza a desconcertar. En principio, cuando vemos que, por ejemplo, una genética dice que tiene el 14% de THC, nos preguntamos, ¿el 14% de qué? Y en definitiva, es algo bastante básico. Están hablando del porcentaje de cannabinoides que tiene en un gramo de flor. O sea, un gramo, 1000 miligramos, de una flor, de la genética que te están vendiendo la semilla, que tiene una trazabilidad y una estabilidad que en principio debería darte todas un porcentaje parecido, te indica que tiene por cada gramo de materia vegetal 140 miligramos de THC, que sería el 14%. Eso es lo que podríamos denominar la concentración de THC en un cogollo, en una flor, en un pedazo de María que tenemos frente a nosotros, según cómo viene nomenclado, estás contándonos, Pablo. Efectivamente, por eso es muy importante comprar semillas de bancos reconocidos, porque te dan una estabilidad que en principio, si vos cultivás la planta que te están vendiendo de formas, digamos, usuales, sin problemas, digamos, te tendrían que dar valores parecidos a los que ellos le dieron cromatografiándola para incluso patentar esa semilla. Entonces, en principio, si nosotros compramos, podemos sacar un promedio, digamos, parecido al que el banco nos ofrece. Entonces, si nosotros cultivamos, volviendo al mismo ejemplo, esa genética que el banco nos dice que tiene un 14%, yo cuando tenga un gramo de esa flor voy a tener un 140 miligramos de THC. Tal cual. Ahora, por lo general nosotros, para cocinar o para hacer un aceite, lo que hacemos es una extracción de esa materia vegetal. Casualmente nosotros, la materia vegetal, todo lo que es, perdón la redundancia, no nos sirve. Lo que nos sirve es la resina que está impregnada en esa materia vegetal. Entonces, el arte de la extracción canábica es quitar todas esas cabezas tricomas glandulares que tiene la resina sin llevarse consigo la materia vegetal. Eso es una extracción pura. Nosotros la resina que sacamos son ni más ni menos que esas cabecitas glandulares que contienen todos los cannabinoides. Muy bien. Y por lo general, para sacar un gramo de resina, utilizamos 10 gramos de materia vegetal. ¿Se entiende? Uno cuando hace el paso por alcohol o hace un macerado, cuando extrae toda esa resina, le saca un 10% de la materia vegetal que utilizaste en un principio. Entonces, por eso, si usás 10 gramos de materia vegetal, vas a tener un gramo de extracción. Muy bien. Ahí me van siguiendo. Sí, es bastante, sí, sí. Lo estás haciendo bien accesible, Pablo, sí. Excelente. Ahora, si por cada gramo de materia vegetal teníamos 140 miligramos, si nosotros lo multiplicamos por 10, porque usamos 10 gramos de materia vegetal, vamos a tener en ese extracto, en esa resina concentrada, 1.400 miligramos, 140 por 10. Ya pasamos, ¿sí?, a un gramo y pico. Exacto, pero ahí está el tema. ¿Por qué Pablo me dice que saca un 10% si ya me está dando un gramo y 400? Resulta que en cualquier extracción que nosotros podamos hacer de forma casera, de esa cantidad de miligramos vamos a poder solo extraer el 50%. Vos pensás que en extracciones supercríticas de laboratorio con presiones fabulosas llegan a extraer un 95%. Nosotros en nuestras casas con alcohol, con la polaridad que tiene y con el arrastre que tiene, vamos a poder sacar solo el 50% de los cannabinoides reales que tiene la materia vegetal. Siempre el arte de la extracción también está en eso, en ver la relación que hay entre el retorno y la calidad. Si vos haces un paso, no me quiero explayar mucho en eso para no marear, pero si vos haces un paso rápido por el alcohol en la materia vegetal, vas a tener una calidad muy, muy buena. Pero el retorno que te da, la devolución que te da de resina pura, va a ser menor a si vos lo dejás en una exposición al alcohol de 5 minutos. El retorno que te va a dar en resina va a ser mucho mayor en volumen, porque vas a extraer muchas más cabezas glandulares de cannabinoides, pero también vas a arrastrar grasas, vas a aceites, clorofila, son cuestiones que ensucian, por así decirte, un poco la resina. Tal cual. Agarrando más cantidad de material, pero vendría mezclado y no sería tan solamente el THC y algún otro activo o algún otro componente como puede ser el CBD, vendría un poco la clorofila, vendrían otros elementos que así nos aumenta la cantidad que obtenemos, nos baja la concentración de THC y CBD. Exactamente. Qué gran oyente. En lugar de estar hablando cuantificación, ya estaríamos hablando de cualificación, de la calidad de esa resina. Pero bueno, hagamos de cuenta que hacemos una resina de calidad. En principio, con las formas que tenemos dentro de nuestras casas, le estaríamos extrayendo un 50%. Entonces, de esos 1.400 miligramos que hablamos en un principio, solo nos quedarían 700 miligramos, y sí hay unos 300 miligramos que incluso en esa calidad estarías arrastrando de aceites o grasas o lípidos o clorofila. Entonces ahí completa ese gramo que yo te decía. Tampoco es que eso que se está mezclando con nuestro THC y nuestro CBD, que era lo que buscábamos originalmente, por bajarle la calidad, sea un elemento venenoso ni nada por el estilo. Son aquellos aceites que en una feria podemos ver como concentrados, aceites originales de tal o cual planta, que puede ser el romero, el perejil o el cannabis, va a aportar un poco de color, un poco de sabor a nuestro aceite, a nuestro concentrado, que finalmente, bueno, después vemos para qué lado va a salir, si sale para el lado de nuestro laboratorio emotivo y cognitivo, o para el lado de la cocina, que es la puerta que hoy también abrió Pablo al comienzo. Exacto. Incluso hay tratamientos que se venden de un tipo de pasto que te devuelve un jugo vegetal que es en base a clorofila, que también es terapéutico. Así que es tal cual, y te agradezco mucho que lo hayas nombrado, porque la realidad es que, si bien yo hablé de ensuciar la muestra, ya lo estoy planteando desde un lugar de tratamiento puro cannabinoide. Claro. Y la realidad es que todas esas cuestiones solo afectarían en un, creo que, 0,4% de tratamientos, que la clorofila... Hay como una relación con la vitamina A, que según ciertos medicamentos, digamos, de laboratorio que esté tomando por su patología, podrían afectarlo. Pero bueno, de nuevo, ya me puse muy, muy particular y son, excepciones a la regla. Y tampoco afectaría demasiado el tratamiento. Pero bueno, sin extendernos demasiado, también nombrar que por lo general cuando hablamos de aceites, o de goteros de aceites en tratamientos, siempre tenemos que hablar de una dilución, porque la resina así pura se endurece, es como un caramelo. Entonces, para dosificar, nosotros siempre lo diluimos, de ahí es el famoso aceite, si no estaríamos hablando de resina pura. Tal cual. Cuando se popularizó tanto la cuestión del aceite, es por el medio de dilución que nosotros hacemos de esa resina. Y más o menos, al menos en la Asociación Buenas Raíces, la base que nosotros tenemos es 1 en 60. O sea, ese gramo, de ahí el 1, lo diluimos en 60 mililitros de aceite. Muy bien. Entonces, a partir de ahí, vos sabés que en 60 mililitros, ese goterito de 60 mililitros de aceite, vos tenés que en cada mililitro tenés algo de 12 miligramos de THC, que son 700 miligramos dividido 60 mililitros. Tal cual. Y en un mililitro vos sabés que tenés unas 30 gotas. Entran 30 gotas de aceite en un mililitro. Entonces vos sabés que cada gota de aceite tiene 0,4 miligramos de THC. Mirá la cuenta cómo la estuvo redondeando Pablo mentalmente para presentárnosla de una manera sencilla, que aunque vos te pierdas un poco ahora, es matemática pura, ¿eh? Acá no hay nada, no hay humo. Exacto, son reglas de tres simples. Y la realidad es que, iba a ser un chiste malo, hay como un montón de facultades en el mundo que se juntaron para determinar cuánto era la dosis media de un adulto, y es un porro entre dos personas. Más o menos. Esa es la conclusión. También regla de tres simple. ¿Cómo llegan a esa conclusión? De esos 1.400 miligramos que yo te hablaba, de esos 140 miligramos que yo te hablaba al principio, cuando uno lo fuma, lo combustiona, el 70% de los cannabinoides se evapora en ese mismo instante, lo que nos deja tan solo 42, 45 miligramos de cannabinoides en un gramo, que sería un porro de un gramo. Dividido entre dos, dan algo de 20 miligramos, que es lo que, ahora sin chiste, 20 miligramos es la dosis media para un adulto de unos 80, 85 kilos, consumidor habitual. Sepamos que los consumidores que no son habituales, las primeras dosis pueden afectarlos mucho más, digamos. Pero en definitiva, cualquier consumidor habitual, como bueno nosotros, nosotras o nosotres, son entre 15 a 20 miligramos y pesas 85 kilos. Muy bien, se queda un poco más corto con Juan, que pesa un poquito más, pero le puedo pegar una calada más y así ir buscando una dosificación acorde a nuestras necesidades de quitarnos un poco el estrés, de relajarnos un poco. Incluso a muchas personas la vida actual les quita el apetito, el cannabis es una herramienta sensacional para disfrutar de los ratos libres, de la familia, de las mascotas, de la naturaleza y por supuesto también de la alimentación. Pablo, estamos hablando de algo sumamente importante y por eso cada minuto que te tomaste hoy me parece fundamental para que la audiencia se asome, aunque no sean consumidores de cannabis o estén lejos de serlo en sus propios términos y autocuestionándose sobre esta cuestión, porque la cannabis, lo vamos a seguir insistiendo, es un mundo en el que la humanidad no solo se ha reflejado, sino al que ha atravesado y del que viene con conocimiento y herramientas incluso naturales, como son partes de nuestros propios sistemas físicos, corporales, y eso tiene que ver con una historia de una relación con la cannabis de muchísimos y muchísimos y muchísimos años, miles y miles de años de relación. Por eso es fortísimo cada vez que viene Pablo Dolly y que nos da un paseo por este parquecito que nos proponemos. Pablo, la verdad es que hoy ya estamos con el tiempo agotado, pero me encanta este aspecto que tocaste hoy. Entiendo que todavía queda más para desarrollar. Y nada, antes de dejarte nuevamente el micrófono para que la redondees y la cierres, le aviso a la audiencia que hay, no hace falta un cromatógrafo de esos de laboratorio para saber cuánto THC o CBD tiene tu cannabis, tus flores, tus cogollos, porque también hay herramientas mucho más asequibles y baratas, están en el mercado argentino. Son herramientas nacionales y, de hecho, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial lanzó hace un par de años ya uno de los primeros medidores de la Argentina de THC y CBD producido por organismos del Estado. Y acá, pegando la vuelta, hablando de la realidad de nuevo. Pablo, todo tuyo. Fuerte y al efectivamente, medio. Justamente quería ir por ahí para el cierre. No hay que asustarse, yo hablé de cuestiones ya muy de laboratorios, químicas. Gracias por traer el cromatógrafo, que es industria nacional, como bien hablabas. Hay muchos laboratorios públicos que también lo están haciendo. Hay muchas universidades, como la de Rosario, que tienen un recorrido por las cromatografías también muy extenso. Y un poco también, cuando yo me pongo a hablar sobre miligramos y demás, es un poco para derribar ese estigma que siempre hablamos, también para entender que las terapias canábicas son dosis muy, muy seguras. Cuando hablamos de 2 o 3 gotas, como yo les comentaba, no son más de 1,6 o 2 miligramos, cuando las dosis psicoactivas que hablábamos eran de 20 miligramos. O sea, le tenemos que pifiar por 10 veces para que las cosas se pongan un poco más turbias o más interesantes. Según más raras, ponele más raras, Pablo, pero la verdad es que además siempre vamos a alentar que si va a haber alguien que se va a meter al mundo del cannabis, sobre todo pensando en estos aspectos medicinales, hay que informarse bien, hay que tener un tiempo para hacer la investigación propia. Esto en internet se puede hacer muy fácilmente, hay páginas que son muy serias, hay revistas especializadas, un montón de gente que entiende, y además estos institutos nacionales, el trabajo consensuado con organizaciones como Mamá Cultiva, universidades nacionales, el INTI, el INTA, todo lo que se les pueda ocurrir está funcionando en este mundo canábico que está adentro de la Argentina. Así que, ojo, nunca vayan a pensar que les estamos mandando a consumir porque sí, alegremente, cualquier cosa, sino que siempre también tienen que tener el respaldo y el acompañamiento de vuestro médico, doctora o lo que sea, en el que siempre están basándose para pensar y cuidar la salud. Pablo, ahora sí te dejo, te dejo en el gancho hasta la semana que viene, porque abriste una puerta que son 2 puertas en realidad, porque el mundo del morfi nos encanta, queremos ir hacia ahí también, aprender a disfrutar de la mano del cannabis. Van a venir más y con recetas incluidas, así que les dejo un saludo a todos los oyentes y a ustedes ahí en la mesa, un placer siempre encontrarlos. Gracias, hasta pronto. Pablo Dolly, El Corral de la Oveja, la columna canábica de La Siesta, que nos fue como corresponde todas las semanas.